Eran tiempos desolados, donde militar no era una alegría de pueblo, sino una oscura tarea. Y el partido era tan nuevo y tan viejo el enemigo, y el diálogo qué difícil por el anticomunismo. Y hubo por el 30 un golpe y cayó sobre el partido, con cárceles y con muros y su aparato sombrío. Bien moría por nosotros y acosado y perseguido, camarada encontraba una mano y un cobijo, una mano y un cobijo. ¿Y cómo hacer que te escuchen por el anticomunismo, que hacía del compañero un paria, un hombre proscripto? Estaban compañeros después del trabajo al frío, dialogando con él solo, razonando en el delirio. Y así se alzó la columna y el sindicato se hizo, pese al derrumbe lejano. Quedó ileso el compromiso. Venga la rosa bermeja, venga el arado y el libro de tu esfuerzo cotidiano, señalándome el camino, señalándome el camino. Viejo militante, compromiso.